Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. En 2011, el Comité Noruego de los Premios Nobel decidió dar este galardón de paz a tres mujeres. Un premio compartido que contribuye en mucho a poner fin a la represión que sufren mujeres en el mundo, pero sobre todo, resalta el papel de estas en el establecimiento de la paz mundial. Las ganadoras fueron Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de Liberia, Leima Bowie y Tawakkul Karman, liberiana y yemení, respectivamente. Hoy quiero compartirte parte de su historia. Ellen Johnson es la primer mujer africana elegida presidenta de su país. Fue premiada por haber puesto fin al conflicto armado en Liberia. Nació en Monrovia, capital de Liberia, en 1938 y en 2005, como candidato del Partido de la Unidad, accedió al poder en las elecciones al imponerse a George Weah, su principal oponente. Es veterana política y antigua ejecutiva bancaria y funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas. En enero de 2006, tomó la misión tremenda de reconstruir un país devastado gracias a dos guerras civiles, la de 1989 y la de 2003. Estudió economía en Harvard y un máster en administración pública. En 1999, participó en la Comisión Internacional de Investigación de Genocidio de Ruanda y luego fue una de las cinco personalidades que formaron parte de la Comisión de Paz del Congo, así como experta seleccionada por la UNIFEM para investigar sobre la construcción de la paz. Por otro lado, Tawakkul Karman es una periodista yemení que desde hace años alzaba la voz en defensa de la libertad de expresión. Karman tiene 32 años y no obstante su corta edad, ya es un ícono de la mujer en su país. Fundó una organización llamada Periodistas sin Cadenas, con lo cual se expuso a golpes y malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Para que el ser humano obtenga sus derechos, tiene que reclamarlos, dice Karman en casi todas sus intervenciones públicas. El Premio Nobel de la Paz lo dedicó a ese grupo minoritario que la ha acompañado en esta lucha y con el cual, de acuerdo con su pensamiento, ha ejercido ese derecho a defender la libertad de expresión. Asimismo, aseguró que el Nobel de la Paz es la confirmación de que la lucha pacífica es el mejor camino para alcanzar los derechos. Y por último, Leima Bowie, también liberiana, es una trabajadora social y madre de 6 hijos, que un día se reunió con un grupo de mujeres en un mercado y comenzó un movimiento que desembocó en la paz definitiva en Liberia. Al principio eran unas 10 mujeres las que ahí se reunían. Después fueron miles. Así nació el Movimiento de Mujeres por la Paz en Liberia. Tras la organización de este movimiento, las mujeres de Liberia asumieron ese papel de mediadoras de la paz, un importante agente social en su país, donde se denuncian desde violaciones hasta conflictos étnicos o religiosos y crímenes de género. Gracias al trabajo de Bowie, se han emprendido incluso programas de alfabetización. Su historia inspiró el documental Pray the Devil Back to Hell, que es Atrapa al Diablo de Regreso al Infierno, que fue estrenado en 2008 en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. Su tesón y el de su movimiento de mujeres inspiró la creación de grupos similares en Costa de Marfil y Nigeria. El Nobel de la Paz 2011 premió a 3 mujeres grandes que siguen luchando por la paz y la libertad de expresión, pero sobre todo confirma que bien decíamos que la paz es el único camino para seguir adelante. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó. Mejor con Gaby Vargas.